martiniqueño es un baile martiniqueño. El martiniqueño es un baile martiniqueño. Para bailar, Paraguay como tú. Para bailar, Paraguay como tú. Y el martiniqueño es un baile martiniqueño. El martiniqueño es un baile martiniqueño. Para bailar, Paraguay como tú. Para bailar, Paraguay como tú. Eso vi, eso verá. Eso vi, eso verá. Yo no te le gusta, tú no te le gusta a mí. Yo no te le gusta a tú, eso vi. El martiniqueño es un baile martiniqueño. Para bailar, Paraguay como tú. Para bailar, Paraguay como tú.